confianzas. Se sienta a la mesa y escribe: con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Han escuchado la voz del poeta argentino Juan Gelman y este poema que se llama Confianzas. Juan Gelman, que es en lo particular uno de mis poetas y escritores favoritos, no solo por lo poderoso que son sus palabras y la forma en la que las pone a armonizar con temáticas súper complejas como el exilio, como la violencia, como la ausencia, sino porque su propia vida fue un ejemplo de lucha y un ejemplo también de cómo se hace alguien, cómo evita volverse loco con tantas cosas que le han pasado escribiendo. Y Gelman lo hace muy bien. De hecho, en este poema queda evidente de esta frustración que tienen muchas personas creadoras o en general cualquier persona ante un mundo que no puede cambiar, una frustración que no puede controlar. En este caso, alguien que escribe y que evidentemente no puede hacer nada, por muy bueno que sea escribiendo. Y digo que él mismo era un buen ejemplo de ello, porque Juan Gelman salió exiliado de Argentina por la dictadura militar. Él era militante de izquierda y su hijo fue detenido, desaparecido por la dictadura militar. Su hijo, y no solo su hijo, sino que la pareja de su hijo, que estaba embarazada entonces, también son detenidos, desaparecidos. Y aunque nunca vuelve a ver ni a su hijo ni a su nuera, él sabe que hay un bebé, que tiene un nieto perdido, extraviado, porque la nuera, al momento de ser detenida por los militares, estaba embarazada. Y bueno, el caso de Gelman es el caso de cientos de familias en Argentina que vivieron no solo la detención y la desaparición, sino también la sustracción de un nieto. Es muy interesante y les invito a que, si les gusta este tipo de historias de vida, empezar a hilar cómo se relaciona la obra con la vida del autor. Les recomiendo mucho que lean Carta a mi nieto perdido, que escribió Juan Gelman por allá de los finales de la década de los 70s, y que le escribe a ese nieto que no ha conocido y que él busca incansablemente. Al final, y para quien quiera leer la historia, le invito, y espero no arruinarles el final, pero el final sí que es un final bueno, porque encuentra a este nieto perdido y es una historia maravillosa. De verdad, se los recomiendo. Quise iniciar justamente con uno de mis poetas favoritos, porque este último espiral de enero del 2021 en esta Resistencia Radio va a ser un poco de eso, de las cosas que hacen latir al corazón, no solamente románticamente, que sí, también, sino también algunas otras cosillas cuando se rompe, cuando te rechazan, no solo románticamente, sino cuando te rechazan de un trabajo, de una circunstancia que esperaras, y un poco también relajar este ritmo que traíamos en espiral para cerrar tranquilos y a gusto el mes de enero. Yo les agradezco infinitamente a quienes están dando la oportunidad y me están dando un poco de su tiempo para acompañarnos mutuamente en este sábado, en una emisión más de este programa que se hace con mucho cariño y que se hace con muchas ganas para acompañarnos por este camino. Así que muchas gracias. Yo soy Erika Rosete, me encuentran en Twitter como @ericaespiral. Les doy la bienvenida y les agradezco infinitamente de que estén aquí acompañándome. Estamos de vuelta en este programa de la Resistencia Radio, este programa que lleva por nombre Espiral, y acaban de escuchar a esta cantante puertorriqueña y argentina, Mimi Maura. La canción que acaban de escuchar se llama Casas en Llamas. Espero que les haya gustado mucho. En lo personal, es una de mis canciones favoritas y de las que más disfruto escuchar cuando estoy más o menos tranquila y emocionada, así que espero haberles contagiado un poco de ese sentimiento, porque es una canción muy bonita y muy potente, y que me gustó justo empatarla con el poema, bueno, después de haber escuchado el poema de Juan Gelman. Y bueno, siguiendo un poco por esta línea de estar un poco tranquilos y hablando de poesía, me gustaría presentarles, si es que no lo conocen, todo un bloque del poeta salvadoreño Roque Dalton. Roque Dalton, que murió muy joven, me parece que tenía 32 años, 30 y algo, y fue un chico que estudió fuera del Salvador, que cuenta en sus memorias cómo él despierta cierto ímpetu ideológico de izquierdas cuando llega a Chile y conoce a los muralistas mexicanos. Curiosamente, conoce a dos de ellos en Chile, y también conoce a Neruda, y entonces se empieza a empapar de todo lo que se cocinaba en aquella época, en la época revolucionaria de América Latina. ¿Qué época no es revolucionaria en esta hermosa América Latina? Y él se empieza a empapar, porque es cierto que Centroamérica y Caribe han estado históricamente relegados, y son países que tal vez por nuevos, entre comillas, o por chicos, entre comillas, no han sido parte, como debería de ser, de toda la historia en conjunto de América Latina. Justamente quiero aprovechar este espacio y este paréntesis que hago con respecto a Roque Dalton y El Salvador, y también de Centroamérica, para invitarlos a que el próximo fin de semana nos acompañen en este programa de Espiral en la Resistencia Radio, porque estamos planeando un programa especial justamente por esta razón que les comentaba, un programa especial que pretende ser una versión alternativa y muy, muy chiquitita del Rompan Todo, este documental de Netflix producido por Gustavo Santaolalla, y que en el título llevaba esta pretensión de contar la historia de todo América Latina. Así que nosotros nos organizamos un poco en el Espiral y quisimos llevar a cabo una versión de ciertas cosas que no se contaron. Y ahí les vamos a contar cosas de Centroamérica, de Caribe y de otras cosillas. Y me encantaría que nos escucharan. Así que hablando un poco, haciendo este preámbulo y esta invitación para que nos escuchen el próximo fin de semana, quiero dar paso a este bloque que incluye voces de Paco Ignacio Taibo II, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y que tiene una serie de pequeñitos documentales, mini documentales, sobre, que se llama Los Nuestros, sobre escritores latinoamericanos que marcaron de alguna manera la vida social, intelectual y emocional de América Latina, y entre ellos incluye a Roque Dalton. Hay una parte súper sentida en donde él está, en donde se supone que están los restos de Roque Dalton, ya que a Roque Dalton, bueno, pues tuvo un final trágico, no solo porque era joven, sino porque fue asesinado por el mismo grupo en el que él estaba militando. Les dejo esta introducción de ese documental, esa parte de documentales que se llaman Los Nuestros, que Paco Ignacio hace a Roque Dalton. Los dejo también con un poco con esta muestra de que sí que nos enlazamos todos en América Latina cuando tenemos ganas y cuando tenemos el coraje y ese corazón. Los dejo también con esta canción de dos uruguayos maravillosos que tienen por ahí un concierto juntos, Mario Benedetti y Daniel Biglietti, y que le cantan a Roque Dalton. Lo musicaliza Biglietti, pero es un poema de Benedetti. Espero que les guste mucho este bloque que va dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton. En la razón del equilibrio. Ya era la naturaleza, creo yo, al final de Roque, que tenía que estar en la calle. Sí, Roque tenía que estar en la calle. ¿Y es delito? ¿Es delito El Salvador? Pues sí. Ahora ya somos cómplices, compadre. De todos los oficios terrenales, tengo que confesarlo, el mejor es ser poeta. Y de los poetas latinoamericanos que impactaron violentamente sobre mi generación, quizá el que más me impactó fue Roque Dalton. Aquí me crié en esta zona. ¿En este barrio? Ahí en el mercado. Y fui amigo de Roque, yo le enseñé a jugar billar a Roque. Jorge. Y aquí estás aquí, aquí viste a tu padre, en esto era un cine. La idea parece que mi padre tenía era llevarme a pasear a algún lado. Pero en ese momento, por esta misma calle, que es la Avenida España, venía un carro patrulla. Sí. Y entonces él inmediatamente me carga. Ajá. Y compra unos boletos en el cine. Y te mete al cine. Y nos metemos en el cine. Al llegar al departamento fue destrabar del techo una bomba grande, que era la lámpara, lo que cubría la lámpara. Entonces, en esa nos mandaban nosotros a comprarle la cerveza, a que nos llenaran la bomba esa de cerveza. Y yo, en ese caso, nos íbamos... Metiendo el dedo. Comiendo la espuma. Ese sí, mi papá era cervecero. Están los manuscritos sin correcciones. De tal manera que esta es la pasada máquina. Yo voy a Estados Unidos, donde están los migrantes. ¿Y cómo se llama? Y me emociona, y he llorado con ellos. No, no podemos renegar de las emociones. No podemos renegar de lo mejor. Roque Dalton, ¿no? Que es la manera como desenfadada, alegremente, hipercríticamente vivió la vida. Pudo abrir un hueco que quedó y por ahí se saltó. Y enfrente estaba una línea de gente esperando un bus. Y él dijo, ay, si esta gente grita que se escapó un preso, aquí mismo me coge, pero la gente, nadie dijo nada. Pues cuéntenme, compañeros, ¿por qué tomaron el nombre de Roque Dalton para su organización? Cuando se discutía qué nombre ponerle, se dijo en esa asamblea en la que se estaba decidiendo el nombre, que debería de llevar el nombre de un universitario de la UES, que hubiese tenido un papel destacado en el proceso revolucionario salvadoreño. Y cuando se propuso Roque Dalton, ahí se detuvo la discusión. Todo el mundo dijo, sí, Roque Dalton, hay que reivindicarlo, Roque Dalton. Era el más salvadoreño de todos los salvadoreños, el más centroamericano de todos los centroamericanos y, por extensión, el poeta latinoamericano al que podías tocar. Era lo mejor de esa generación que se inmoló en la hoguera de los 70. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin.

un poco el legado de su padre, y también tuvo la oportunidad Paco Ignacio Taibo de entrevistar a algunos estudiantes que después tomaron toda la poesía y un poco el fervor de lo que fue Roque Dalton en aquellos años tan convulsos en El Salvador. Espero que les haya gustado, y antes de irnos totalmente de esta parte del mundo de Centroamérica, los dejo con una banda totota que me ha gustado mucho y que he descubierto esta semana gracias a mi amigo y compañero Toño Cartín. Y es una banda tica, como lo es también mi gran amigo Toño, a quien le mando un súper saludo y un abrazo. Espero que me esté escuchando allá en Costa Rica. Y me ha enseñado esta canción que se llama Juana Escobar. Es muy famosa al parecer, lo fue muy famosa, una banda del principios de la década de los 90, cuando en Costa Rica se hacía rock, se hacían covers o se imitaba un poco el estilo estadounidense o de lo que se hacía en otras partes del mundo. Y justamente esta banda que se llama El Parque empieza a hacer sus propias composiciones y un poco de su propia música. Y también es un poco para darles esta primera probadita de lo que va a ser en nuestro próximo programa, este Rompan Todo Alternativo, porque por ahí va. Lo he descubierto gracias a que Toño se está super aplicando para su colaboración el próximo sábado. Y esto es una banda tica, espero que les guste, es de principio de la década de los 90, se llama El Parque y la canción es Juana Escobar. Bueno, parece que todos escuchamos algo que dice así. Ayer vi a Juana Escobar, inconsciente, como siempre. Camino de coincidencias, de fatal secuencia, pues el destino le puso un puñal y en su cabeza la foto de un funeral. Decidió lavarse la piel con la sangre de inocentes. Camino y también voló para siempre. ¿Dónde está la gente? Se abalanzó y deslizó el puñal por la garganta de todos en general. Gracias, gente. Acabamos de escuchar Juana Escobar de este grupo tico llamado El Parque. Un poco para seguir por el rumbo latinoamericano de Centroamérica y el Caribe. Y antes de brincar a otras latitudes, decirles que justamente esta banda que he descubierto esta semana gracias a un amigo tico, es un poco una pequeña probada para lo que será el próximo espiral del próximo sábado, en este intento por dar cabida a voces de distintos puntos, de distintas latitudes, que la mano de Santa Olalla no tocó en el documental, en la serie documental de Rompan Todo en Netflix. Así que antes de irnos a otras latitudes, quería remarcar eso para invitarles y que nos acompañen el próximo fin, porque estaré acompañada de, de varios amigos y colegas que hablarán de su rock, del rock que se hizo en sus países y que hubiera sido genial que se mencionara en esa historia del rock latinoamericano. Y bueno, ahora brincamos hacia España porque hay un monólogo de una película que a mí me gusta mucho personalmente y que no sabía a qué pertenecía. Este monólogo que van a escuchar lo hace la actriz protagonista en una película que se llama Todas las canciones hablan de ti. Es una producción española y hay una escena muy interesante de esta chica protagonista sentada en la cama diciendo, haciendo una reflexión cuando está a punto de terminar su relación. Y muchos años después de que yo viera esta película tiene ya como poco más de 10 años, si no me equivoco. Después de mucho tiempo, alguien en algún lugar me prestó un libro maravilloso que se llama Intimidad y que es de un autor británico llamado Hanif Qureishi. Y entre estas primeras páginas de este libro súper recomendadísimo, que además se lee en 2 o 3 días, es súper chiquito. En las primeras páginas de ese libro descubrí justamente que el protagonista de Intimidad decía estas palabras que después retoma la película a través de esta actriz protagonista. Los voy a dejar con este extracto de la película seguida de una canción de León Benavente para recordar también los pasos de la poesía, de la nostalgia por España. Gracias por acompañarme a quienes me están escuchando, les agradezco mucho y seguimos en esta espiral, en este último espiral de enero del 2021. He estado intentando convencerme de que abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene por qué ser una tragedia. Si uno no dejase nunca nada ni a nadie, no tendría espacio para lo nuevo. Evolucionar constituye una infidelidad. A los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Cada día debería tener al menos una infidelidad esencial o una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo: contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Cosa de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán. De La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. De que no sirve luchar si nunca haremos historia. Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener? Epistolar, antología de lo íntimo. Hunter Thompson tuvo una destacada carrera como cronista y escritor. Se lo considera el padre del periodismo gonzo, un estilo narrativo que propone una inmersión personal y total en la historia que se cuenta. Sus textos se analizan hoy en día en las escuelas de periodismo y su figura se transformó en un símbolo de la contracultura de los años 60. Contó, como muy pocos, la pesadilla detrás del gran sueño americano. Buena parte de su trabajo se publicó en la Rolling Stone y muchos periodistas, por supuesto, querían ser como él. Aunque claro, no era fácil tratar con el hombre que tenía un humor rabioso y una afición por el lado salvaje de la vida. Este texto fue escrito por Thompson en 1972 y era el modelo de carta de rechazo para quienes soñaban con escribir en la revista. Lee el actor y humorista Lucas Lessing. Escucha, inútil y letrado cabeza quemada por el ácido. Nunca más vuelvas a enviarnos basofia repugnante como esta. ¿Nadie te dijo que puede provocarle daño cerebral a quien la lea? Si tuviera tiempo, iría hasta allí y te clavaría una puta estaca en la frente. ¿Por qué no te consigues un trabajo en lugar de escribir? De sereno en un cementerio o de repartidor de volantes gratuitos, o lo que sea. Los chupapijas como tú son todos iguales. Así que quieres ser uno más de esos descerebrados adictos de la Rolling Stone. Debería matarlos para que dejen de una vez de mandarme textos patéticos como el tuyo. Y ya que estamos, debería matarte a ti también. Métete tu artículo en el fondo del culo. No me molestes más en tu puta vida. Cordialmente, Yair Blur. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com. Lo que acabamos de escuchar es una entrega más de este podcast que nos gusta tanto aquí en Espiral y que se llama Epistolares, este podcast que se hizo durante y también debido a la pandemia. Unos chicos argentinos se juntaron y creyeron que era una muy buena idea poner a gente famosa de todas las disciplinas frente a un micrófono y que interpretara cartas que algunos otros famosos de otras épocas se hayan escrito e intercambiado. En esta ocasión escuchamos la voz del actor y comediante Lucas Lessing, argentino también, que interpreta la carta escrita por Hunter Thompson, el gran creador del periodismo gonzo, y que le escribe a aquellos, como bien escuchaban, a aquellos que desean escribir fervientemente en la revista Rolling Stone. Espero que les haya gustado. De esto hablaba al principio de esta espiral, cuando les decía que íbamos a hablar de ciertas cosas del corazón, de no solamente románticamente hablando, sino estas veces en las que el corazón se nos rompe porque somos rechazados en un lugar que nosotros generalmente idealizamos, porque queremos y deseamos estar ahí. Pues Hunter Thompson hizo este modelo de carta que debería de recibir cualquier gente que se obsesionara con escribir en The Rolling Stone. Espero que les haya gustado mucho. Igual la recomendación está en varias plataformas. Este podcast se llama Epistolares y hay un montón de cartas para todos los gustos. Ahora los voy a dejar con un bloquecillo de canciones, una romántica, con esta banda que se llama Daniel Me Estás Matando, una banda que viene siendo parte de toda una generación de músicos, no solamente mexicanos, sino también de otros países de América Latina, que están intentando revivir o darle un aire nuevo al bolero, lo cual me parece maravilloso y súper necesario de mencionar, porque son chicos muy jóvenes que se están aventando estas versiones o esta renovación de canciones románticas con letras hechas por ellos mismos tocando sus instrumentos, y además que tienen una red muy clara, ¿no? Son músicos de que han trabajado con Natalia Lafourcade y que también trabajan, por ejemplo, con otros grupos musicales y otros artistas. Los dejo con ¿Qué se siente que me gustes tanto? De Daniel Me Estás Matando, y enseguida a unos chilenos con esta canción haciendo alusión a Santiago, hoy que Santiago Triana no nos ha acompañado en esta espiral, sí que vamos a llenar ese vacío, un poco de ese infinito vacío que nos deja, con una canción que se titula Santiago. Espero que les guste. Hoy conspiran mis suspiros en contra de mis ganas cuando pasas y te miro, y más allá de lo instintivo, tus ojos tienen algo que me deja pensativo. Y si te doy mi vida, no es de tu medida, amor. Verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? Que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? Que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Nada. Y lo que acabamos de escuchar es la canción llamada Santiago, un poco para aludir a nuestro gran amigo y colaborador de Espiral, Santiago Triana, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un beso hasta Colombia. La canción se llama Santiago y el grupo es un grupo chileno que se llama Tuna Cola, un buen nombre para una banda, y que suena mucho a varias bandas chilenas que encaminaron un poco el rumbo de lo que era la música medio pop, medio rock, medio alternativa por allá de los 90s y 2000s, como lo fue, por ejemplo, Teleradio Donoso, de donde salió el vocalista Alex Advanter, que ahora es uno de los referentes más importantes de la música chilena, muy combativa como siempre. Y antes de ello, antes de escuchar a Tuna Cola, escuchamos al grupo mexicano Daniel Me Estás Matando, con ¿Qué se siente que me gustes tanto?, en hablando de esta generación de músicos en toda América Latina que están tratando de reinventar o rescatar el bolero. Se acerca la hora de despedirnos y solamente quiero agradecerles a quienes han estado acompañándome y con quienes he podido estar acompañándolos también en esta emisión de Espiral, la última de este enero 2021, y también hacer una breve pausa para mandar un abrazo a todas las personas, a todas mis amigas, a todos mis amigos que me están escuchando, a toda la gente que me conoce y que yo conozco de alguna manera, a quienes no, están súper invitados a conocerme. Y lo digo porque lo he reiterado en varias emisiones de Espiral en lo que va del mes. Creo que estamos viviendo una época muy compleja, muy complicada, y que las consecuencias emocionales o psicológicas de todo lo que ha estado sucediendo desde marzo del año pasado hasta ahora todavía no se ven, según creo yo. Y antes de que empecemos a ver esa avalancha de conclusiones psiquiátricas, emocionales, antes de empezar a ver ese efecto, creo que estamos a tiempo de hablarnos, de mirarnos, de generar el encuentro, aunque no sea físico, hacer cada vez más llamadas telefónicas. No se imaginan el gusto personal que he experimentado en los últimos meses por recibir una llamada telefónica, algo a lo que no me solía acercar yo mucho. Ahora creo que es una buena herramienta acercarnos, tener una conversación de cosas que de verdad nos importen, y yo los invito a hacer una llamada a alguien a quienes ustedes no vean hace mucho tiempo, a generar de nuevo este vínculo, esta conexión y este cuidado, porque es lo único que nos queda en esta época tan rara y tan extraña. Así que lo digo mucho por mi experiencia personal, porque he experimentado este amor repentino por las llamadas telefónicas con amigas y amigos que hace mucho tiempo no veo, y es extraña esa sensación de cuando escuchas la voz de esa persona con la que te has escrito mucho en WhatsApp, pero finalmente la voz humaniza. Y ojalá que quienes me están escuchando tengan esa oportunidad de regocijo, de cariño, y que tengamos la conciencia, la fuerza, y que normalicemos el pedir ayuda, el pedir cariño y sobre todo el pedir presencia y apoyo. Creo que todos en este momento, aunque lo neguemos, lo necesitamos. Y yo desde aquí les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Si los conozco en persona o si no los conozco, les mando toda mi buena vibra, y de verdad espero que quienes tengan el privilegio de tener un puente este lunes, lo disfruten mucho, descansen y empiecen febrero con el alma y el espíritu lo más renovado posible. Les mando un abrazo fuerte, los voy a dejar con un bloque de dos canciones chilenas. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con una las dos canciones son del mismo grupo, son las hermanas Yorca, y que son unas maestras, son maestras de música ambas, viven en la periferia de Santiago de Chile y son muy jóvenes y tienen todo este espíritu revolucionario, luchador, que caracteriza a los chilenos y a los sudamericanos. Los dejo con estas dos canciones tan bonitas, una es CAE, y la otra es una canción, la canción es Protesta. Espero que les guste. Para mí son dos de las canciones que más me llenan y me ponen de buenas y espero compartirla con ustedes. Gracias por haberme acompañado en este espiral, en este último espiral del enero del 2021. Les deseo lo mejor, les mando un abrazo y cuídense mucho. Hola, somos Yorka y quisiéramos entregar esta canción como mensaje porque la normalidad que quedó atrás antes del 18 de octubre, en esa normalidad nosotras no existimos y necesitamos que tengamos representantes para que esta nueva asamblea constituyente nos incluya y nos incluya como mujeres y como pueblo plurinacional. ¿Porque esta revolución va a ser feminista o no será? Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro. Pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes. 1 millón, protesta, manifestación. Y a la olla les pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Los capuchas con el guanaco y pa'l zorrillo bicarbonato. Pa' la que lucha la viola un paco y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si canta se no quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. La sangre les deleita. Una cuchara, sus perdigones, mi armadura, mis moretones y la platita de los glotones nunca aparece. Poblaciones. Yo no canto por marcha siempre lenta. Solo tengo la guitarra y la lección. La canción es protesta. Te me apareciste otra vez y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Parece que siento otra vez cómo se revuelve. Se me inquieta todo, desordena todo, todo cae, cae, cae. Se me ilumina algo cuando camino para verte un rato, se enciende para mí. Alumbra para mí, dentro del cuerpo algo blanco. Mezclamos todo, revolvimos todo.